Bien, vamos a hacer en esta ocasión una sencilla práctica de relax, buscando distender nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente. El primer paso siempre es ubicarnos aquí y ahora. En el instante en que nos encontramos y en el lugar, sintiendo nuestro cuerpo físico, y tomando conciencia de que en este momento solo nos interesa la práctica que estamos realizando. Vamos a empezar realizando algunas respiraciones profundas, inhalando por la nariz hasta llenar por completo nuestros pulmones. Reteniendo el aire unos instantes para luego exhalar lentamente por la boca. Repetimos la respiración todas las veces que consideremos necesario. Con cada inhalación sentimos cómo nuestro cuerpo se va inundando de esa fuerza maravillosa llamada prana que nos revitaliza y nos armoniza. Y al exhalar, liberamos todas las tensiones de nuestro cuerpo, dejando que cada músculo se relaje, y una vez que hemos logrado que nuestro cuerpo se distienda, vamos a llevar la atención hacia nuestro estado emocional, tratando de tomar conciencia de aquello que estemos sintiendo, ya que las emociones permanecen muchas veces en nuestro centro emocional, provocadas por algún evento del día que luego se nos olvida. Vamos a observar si tenemos algún estado de ansiedad, de enojo, de miedo, de frustración. Vamos a tratar de comprender cuál fue el evento que causó ese estado, cuál es el agregado psicológico involucrado en ese evento. podemos seguir ayudándonos con la respiración profunda para distender también la parte emocional. En el momento en que comprendemos cuál es el estado interior en que nos encontramos y por qué razón se generó, ese estado va a cambiar, cediendo paso a la serenidad que emana de nuestra esencia. Y una vez que las emociones están en calma, pasamos a estudiar nuestros pensamientos, a hacernos conscientes de todas esas imágenes, palabras, frases, recuerdos que se proyectan en la pantalla de nuestra mente. Viéndolas pasar frente a nosotros sin identificarnos, sin responderles, sin dejar que nos distraigan de la práctica, simplemente las vemos aparecer y desaparecer. Cruzar frente a nosotros como las nubes cruzan el cielo llevadas por el viento, o como una bandada de aves que se alejan volando hasta perderse en el horizonte. Y vamos a permanecer algunos minutos realizando este trabajo sobre nuestros pensamientos, hasta que se produzca el silencio de la mente.